Zona Cero. Historias pelopúnticas. Como siempre, con Jesús Callejo, que esta noche está nada más y nada menos que en Santo Domingo de Silos. ¿Verdad, Jesús? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Pues efectivamente, aquí estamos en tierras burgalesas, en la cuna de Castilla, y bueno, después de ver ese monasterio tan fascinante, incluso escuchar el canto gregoriano que hacen estos monjes. Sé que por aquí me pilláis esta vez. Pero estás así como muy Cid, con espada y todo. Estoy casi místico. Después de estos cantos gregorianos estoy levitando, prácticamente, pero bueno, ya he descendido a la tierra, y nunca mejor dicho, para hablar del tema que vamos esta noche, donde se habla mucho del subsuelo. Bueno, muy vinculado a la actualidad, porque el descubrimiento y el hallazgo es fantástico. Primero porque lo que se ha encontrado es extraordinario, y segundo porque se abren unas perspectivas de futuro. Bueno, quizá dentro de 10 años la historia del antiguo Egipto, la historia de la antigua Sumeria, de la antigua India, de la antigua China, bueno, no la vamos a ni a reconocer si lo que ha comenzado a ocurrir, que es un hallazgo extraordinario gracias a las técnicas más modernas, se sigue confirmando en otros lugares, porque este es el primero. Sí, luego, prácticamente es un gran descubrimiento, pero sobre todo para la arqueología, es decir, las técnicas arqueológicas que se están utilizando hasta ahora están ya quedando obsoletas gracias a esto que se está, bueno, pues haciendo de una manera tan práctica y tan revolucionaria, ¿no? Porque estamos hablando de las imágenes satelitales, esas imágenes infrarrojas que muestran edificios subterráneos, pero también, y alguna vez lo hemos comentado en la tertulia, pues esos GPS, ese Google Earth, donde hace muy poco, y lo comentamos, se había descubierto en Arabia Saudí, ni más ni menos, que 2.000 yacimientos arqueológicos, gracias a un arqueólogo australiano que, sin desplazarse hasta allí, pues descubrió con estas imágenes satelitales, pero facilitadas por Google Earth, descubrió estos 2.000 yacimientos. Así que el campo que se nos avecina en el mundo arqueológico es tremendo. No solo lo que se está descubriendo ahora en Egipto, sino lo que se va a descubrir en México, en Perú y en cualquier lugar donde sabemos que tiene una rica tradición arqueológica y sobre todo histórica. ¿Se puede decir que este método está revolucionando la arqueología moderna? Totalmente, ahí a la vista está, ¿no? Porque, como bien sabéis, y esta es la noticia de la semana, este nuevo estudio satelital lo que ha descubierto es la existencia de 17 pirámides perdidas. Y mira que ya conocíamos 115. Uh-huh. Estamos hablando de 117 pirámides, más de 1.000 tumbas, 3.000 asentamientos antiguos. En fin, todo esto, evidentemente, luego hay que empezar a excavar, hacer una inversión económica fuerte, pero que tú ya sepas dónde excavar, dónde colocar todo el entramado arqueológico fundamental para luego localizar lo que ya sabes que vas a localizar, porque ya está incluso diseñado el aspecto geométrico, pues hombre, yo creo que eso es un adelanto tremendo en tiempo y en dinero, sobre todo. Jesús, porque además mencionabas Google Earth, el hallazgo en Arabia Saudí, pero los satélites que toman las fotografías ahí y que podemos ver en el Google Earth nos permiten una visión desde las alturas de prácticamente todos los rincones del planeta, pero no buscan específicamente aquí. Lo que se ha hecho es, gracias a unas cámaras infrarrojas, intentar profundizar en lo que hay bajo tierra, en este caso bajo la arena del desierto. Los antiguos egipcios construían con unos materiales que tienen más densidad que esa arena, y por lo tanto con esa especie de proyectores que son capaces de profundizar en lo que hay debajo de la arena, se ha descubierto esto muy cerquita del Cairo, ¿no? Exactamente, claro, porque bueno, ya sabemos que hay como dos zonas muy importantes a nivel arqueológico, se puede decir que tres, ¿no? Toda la zona del Luxor, la de Saqqara y la del Cairo, y en este caso pues cualquier prospección que se hace en este tipo siempre se van encontrando pues determinadas riquezas arqueológicas de distinto tipo, ¿no? Ya encontrar pirámides tiene hasta casi mérito, ¿no? Porque dices, bueno, que se encuentre una tumba, vale, pero es que una pirámide, a pesar de que esté destruida, no es tan habitual, ¿no? Y de hecho se están encontrando cada vez más pirámides, pero ya 17 de golpe, gracias a este sistema, que como tú bien decías, tiene como dos claras funciones, ¿no? Las fotografías satélites de Google Earth, lo que ves es la superficie, y a partir de ahí tú ya puedes ir adivinando sobre un plano pues este tipo de yacimientos. Pero es que en este caso penetra bajo esa superficie, porque se dieron cuenta de eso, que los antiguos egipcios construían sus casas y sus estructuras utilizando ladrillos de barro, un material que es mucho más denso que el suelo que le rodea. Por lo tanto, es posible identificar estas formas, sean casas, sean templos, sean tumbas, sean pirámides, aunque se encuentren bajo tierra. y es lo que ha permitido, estemos hablando de esas 1.000 nuevas tumbas, de 3.000 asentamientos, que a simple vista tú no estás viendo, pero que ahí están. Y se puede ir incluso más lejos, porque se pueden encontrar hasta ciudades perdidas en Egipto, y alguna que otra ciudad perdida hay. O sea, que ni siquiera estaríamos hablando de un lugar individual, sino de estructuras complejas, como por otra parte se están encontrando en selvas del Yucatán, es decir, ciudades perdidas mayas. Pues aquí ocurriría algo parecido, pero ni más ni menos que bajo las arenas del desierto, y que estaban durmiendo el sueño de los justos durante 3.500 años. Nada más y nada menos que esa es la antigüedad de estos yacimientos en Tanis. Pero es que solamente de pensar que si esto se ha hecho solo en Tanis, el día en que se haga en todo Egipto, les digo, puede ser verdaderamente asombroso lo que encontremos. Se habla y ya se sospecha por imágenes también que todo lo que es la orilla del Nilo, hombre, evidentemente se sabía que los antiguos egipcios crecieron y se expandieron a partir del Nilo, que era lo que les daba la vida, pero que había mucho más en esas orillas del Nilo de lo que hasta ahora nos imaginábamos. Muchísimo más, claro, porque esto, bueno, estamos hablando eso de Tanis, en el norte de Egipto, lo que se está viendo es inmenso, pero fijaros. Y luego, si queréis, comentamos qué otro tipo de hallazgos se pueden sacar a la luz en breve, y sobre todo porque están en esa lista de descubrimientos que están por venir, ¿no? Descubrimientos arqueológicos. Pero esta tecnología tiene otro fundamento y otra razón de ser, y es que puede evitar expolios. Estamos hablando de que a través de estas imágenes se puede saber si una tumba ha sido saqueada, o se puede alertar, ni más ni menos que a la Interpol, a la Policía Internacional, para que esté atenta de antigüedades de esa época en cuestión y ver si hay alteraciones de algún tipo. Es decir, que alguien pues ha intentado meter ahí una excavadora ilegalmente, se puede saber sin necesidad de desplazarse hasta allí. O sea, el evitar expolios de este tipo pues también está generando una, bueno, pues una fiabilidad a todos los niveles, y sobre todo ahorro de costes, porque el ahorro de costes, como bien sabéis, y también de personal, es lo fundamental a la hora de adentrarse en cualquiera de estos yacimientos. Bueno, pues también, en ese sentido, nos va a dar muchísimas alegrías esta tecnología de infrarrojo, que por otra parte lo está llevando a cabo un laboratorio estadounidense, financiado por la NASA, que está ubicado en Birmingham, pero la Birmingham de Alabama, y que esto, en el momento que se empiece a popularizar más, que haya más laboratorios que utilizando esta tecnología de la NASA y de los satélites, pues te puedes imaginar la cantidad de miles y de miles de yacimientos de este tipo. Claro que va a dar la vuelta total a la historia e incluso a la prehistoria de muchos de estos países. El problema añadido, como bien sabéis, es dónde sacas tanta financiación para hacer tanta excavación. Pero, por ejemplo, un equipo de investigación que, pues por documentos o porque tiene un patrocinio, está interesado en localizar algo, ¿cuál sería el método? ¿Se pondría en contacto con la NASA, que financia esto, para que el satélite intentara localizar en el punto donde ellos les digan, si por infrarrojo, si hay ahí algo o no? ¿O es aleatorio, o hay un sitio definido que ya les piden y dicen, queremos que investiguéis aquí para cerciorarnos de que podemos coger y excavar? Claro, claro, evidentemente, una que sabes más o menos las coordenadas, tú ya focalizas esas imágenes de infrarrojo, esas imágenes satelitales, en la zona que tú quieres investigar, tanto de tierra como submarina, no lo olvidemos, que también estamos hablando de arqueología submarina, que esta tecnología es igual de válida. Entonces, es facilísimo. O sea, una vez, si de forma aleatoria ha surgido todo lo que ha surgido, imagínate si lo haces de forma concienzuda, y es buscar determinadas ubicaciones donde tú crees que puede haber tumbas. El caso clarísimo es el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Ahí se sabe que hay pirámides, bueno, pirámides ahí no, pero hay tumbas que están aún por descubrir. Estoy hablando de la tumba de Amosis, o la de Amenofis I, la de Tutmosis II, la de Ramsés VIII, que por cierto, Zahi Hawass dijo en marzo de 2008 que sería el próximo descubrimiento verdaderamente importante efectuado en el Valle de los Reyes. Bueno, pues estas tumbas, junto con alguna otra de las reinas, ahora se podría detectar si ese tipo de terreno fue removido, fue excavado, fue expoliado en tiempos pretéritos, para saber o detectar en qué lugar podría estar ubicado una de estas tumbas junto con sus correspondientes momias. Así que cantidad de descubrimientos que están por llegar, incluso algunos tan espectaculares como auténticos laberintos, el laberinto de Jaguara, por ejemplo, que contendría riquezas sin límite, ¿no? Hasta los primeros reyes predinásticos de Egipto, con lo cual ahí sí que habría que reescribir la historia si aparecieran estos reyes anteriores a Menes, ¿no? Que se considera que es el primer faraón el que funda la primera dinastía. Pero pues todo este tipo de cosas, y voy más lejos, como te estoy diciendo que también tiene aplicación. Si, como sabemos, por ejemplo, dónde estaría aproximadamente el sarcófago de Micerino, ya sabéis que lo trasladaba, bueno, cuando se descubre en 1838 en Inglaterra, la lleva una goleta a la Beatrice y al final no llega a su destino, no llega a Inglaterra porque, bueno, pues naufraga frente a las costas de Cartagena. Pues más o menos se sabe dónde está ese sarcófago de Micerino. Pero con esta técnica podemos identificar sin ningún género de dudas la longitud y la latitud concreta. Entonces ya directamente es ir allí con un buen equipo de buceo y extraer pues lo que había en el Beatrice, entre ellos pues el sarcófago de Micerinos y a saber cuántas más cosas. Entonces fíjate lo que te estás ahorrando. ¿Qué coste tiene? Sencillamente el coste del satélite, en este caso de la NASA, que son los que están haciendo esta labor, para localizar o para canalizar toda esa información en el punto que tú le des, pero yo, como te puedes imaginar, el coste a estos niveles pues es ínfimo comparado con los beneficios que vas a obtener. En este caso concreto, las pirámides que se han hallado son de unos 1000 años posterior a la Gran Pirámide, por lo menos según la datación más aceptada, que luego hay muchas dudas, evidentemente, pero unos 1000 años posterior a la de Keops. Más o menos, exactamente. Ten en cuenta que estamos hablando un poco por la zona y por las dinastías que se supone a las que pertenecen estas pirámides. Entonces, como la de, bueno, las conocidas, ¿no? La de las cuarta dinastía, las tres famosas de la meseta de Gizeh, pues están ubicadas alrededor de esos 3.500 años, pues estamos hablando de unos 1000 años posterior, pero nos falta la prueba del delito, ¿no? Hablando en términos jurídicos, que es llegar allí, excavar, empezar a darte cuenta de que esas pirámides realmente corresponden a ese tipo de dinastías, a esa antigüedad y a esos moradores, que, claro, estamos hablando de 17 pirámides, ni más ni menos, y ni más ni menos que 1000 tumbas. Pero sí, estamos hablando de esa zona de Tanis que por la localización geográfica se puede determinar a qué dinastías corresponde y sobre todo pues la antigüedad que tienen a la hora de empezar a hacer el listado. Un listado que urge hacerlo cuanto antes, ¿no? De hecho, hace muy poquito acaba de salir un libro donde parecen actualizados todas esas tumbas y todas las pirámides que se han ido encontrando hasta el momento. Este libro es además de un buen amigo del programa, que es Luis González González, que se titula Todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto. Pero pues ahí no ha señalizado todavía estas pirámides que acaban de ser descubiertas, pero sí da un listado muy completo de todo aquello que se ha ido, bueno, pues investigando y sacando a la luz. Y aún así, ya digo, que quedan muchísimas cosas todavía por descubrir. Las pirámides de Tanis y, bueno, todas estas tumbas y estos yacimientos arqueológicos, va a haber muchas momias. Y esas momias, algunas, pueden corresponder a personajes que todavía no han sido identificados de una forma definitiva. O sea que el campo que se abre es tremendo. Qué pena, yo creo que se está tirando de las barbas el Tai Hawass, que le queda aquí no ha pintado absolutamente nada, ¿eh? Por primera vez en mucho tiempo. No, pero claro, ya sabes que está en funciones de modisto y por otro tipo de menesteres, y yo creo que esto le ha pillado también hasta él de sorpresa, pero evidentemente con el tiempo que va a durar pues no va a disfrutar de todo este tipo de hallazgos y sobre todo de darle toda la promoción de marketing que él está tan acostumbrado a darla, pero el que esté el sucesor y sobre todo para Egipto en concreto y para la arqueología en general, pues hombre, este tipo de cosas son fundamentales porque Egipto es el punto de mira ahora mismo a este tipo de imágenes hechas por infrarrojo. Pero es que luego tenemos países como Camboya, o países como Vietnam, donde tienen selva muy tupida, y ya no digo pues México, Perú, incluso pues algunas zonas de la Patagonia, ¿no? Donde también se sabe que hay determinadas construcciones que fueron abandonadas hace tiempo, donde se puede empezar a indagar y empezar a excavar. Las posibilidades que nos da esta noticia son mayores de las que muchos oyentes ahora mismo pueden estar pensando, porque pueden decir, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Es un dato más que no aporta gran cosa. Pues no es verdad. Por ejemplo, Sarah Parcat, que es la líder pionero de este estudio, ¿no?, de este laboratorio de Birmingham en Alabama, ella comentó que excavar una pirámide es el sueño de todo arqueólogo. Pero claro, que con esta técnica lo que están teniendo es una herramienta que les va a durar investigaciones que lo que antes podía durar una década, ahora puede durar un año o 2 años. que lo que van a ganar en todo, en toda esta infraestructura, está sorprendente, que hasta ella misma no podía creerlo, y así lo aseguró en un medio de comunicación. Yo me estoy acordando de esas pirámides que comentaban, que se habían, creo que era en Bosnia, que estaban por la forma de la montaña, que no sé, que se pensaba que eran unas pirámides. Pues con este método, ahora mismo, se podría confirmar realmente si ahí hay algo similar a una pirámide o no. Sería así, ¿no? Claro, porque lo que mira, lo que mide este método de infrarrojos es la densidad del terreno. Por lo tanto, al ser mucho más denso el suelo que lo rodea, sí es muy posible identificar cualquier construcción que sea artificial, es decir, que no corresponda... Pero que está enterrada, que ese es el secreto de esta historia, que está bajo la arena. Las arenas sufren a nivel geológico muchísimos cambios y modificaciones en su altura y en su nivel a lo largo del tiempo, y hablamos algo de hace miles de años, y eso ha podido provocar que otras muchas cosas y otras muchas construcciones del pasado egipcio hayan quedado enterradas. Se saben que han quedado enterradas. Esta es la forma para saber igual dónde están y dónde encontrarlas. Totalmente, totalmente, pero además estoy pensando también en China. En China tienes pirámides para aburrir, ¿no? Y no solo la pirámide del famoso emperador amarillo, el que construyó todo lo que era la muralla, que esa ya está localizada y, bueno, iba a dar también muchísimas alegrías, pero estoy pensando dentro del mundo egipcio en la posibilidad, una teoría que se ha barajado durante muchísimo tiempo, que, bueno, ha encandilado a muchísimos egiptólogos, y es la posibilidad de encontrar una segunda esfinge. Siempre se habla de la gran esfinge, ¿no?, la que está cerca de la meseta de Siset, y, bueno, pues toda la analogía que tiene y la simbología también que se le ha dado. Pero hay muchos egiptólogos que han especulado que debajo de las casas de un poblado cercano a la esfinge que ahora podemos ver, pues está la otra esfinge, está enterrada. Lo que pasa es que dificulta una futura excavación, porque tiene que haber primero una serie de expropiaciones, y investigadores egipcios como Basan el Shama ubica esta segunda esfinge a la derecha de la actual, en un lugar hoy pedregoso, un lugar abandonado, que nunca se ha querido hacer nada porque pensaban que podía ser una inversión inútil. Pero imagínate que con esta tecnología se descubriera por fin que hay una segunda esfinge. Y hay base para pensar que es así, porque en Egipto prácticamente el 2 era el número de la armonía, era el número de la perfección. Estaba la corona blanca del Alto Egipto junto con la corona roja del Bajo Egipto, estaba el buitre junto a la cobra, estaba el loto frente al lirio. Es decir, siempre hay una dualidad en el mundo egipto. Por lo tanto, según este egiptólogo, debería haber dos leones, uno masculino y uno femenino. El actual, el que se ve, es el león masculino, es Oremakhet, pero puede haber un león femenino que estaría oculto en algún sitio. ¿Dónde? Pues efectivamente la técnica satelital nos lo pone en bandeja. Podemos saber dónde está, y fíjate lo que sería descubrir de más o menos que una segunda esfinge. Y otros muchos descubrimientos que se supone que ahora es más fácil hallarlos, quien no ha pensado y sigue pensando, porque llevamos mucho tiempo hablando de ello, aunque quizá esto ya no haya que localizarlo y esté más que localizado, pero todos esperamos el hallazgo de la tumba de Cleopatra. Por ejemplo, aunque más o menos está localizado, se sabe el lugar, ¿no? Esa tumba, en principio, igual que la de Marco Antonio, debería estar en lo que nos han dicho que estaría, en Tabusira Magna, lo que se llama la Casa Grande de Osiris, unos 30 kilómetros de Alejandría, aproximadamente. Lo que pasa es que lo dieron como algo casi seguro en el verano pasado, ha ido pasando los meses, y ahí estamos. O sea, que en principio estos cuerpos estarían localizados en este templo, ¿no?, en Tabusira Magna. ¿Será verdad que son los suyos o no serán los suyos? No lo sabemos, pero este sí, que más o menos lo tenemos ubicado. Ahí sí que no quedaría más remedio que entrar, abrir esas tumbas y certificar que esas momias corresponden a Cleopatra y Marco Antonio. Está todavía por ver, ¿no? Pero tienes también la tumba de Alejandro Magno, que fíjate si se llega a encontrar algún día, ¿no?, con lo fastuoso que es a todos los niveles, y no solo me refiero porque estuviera revestida de oro puro. Y si nos vamos ya fuera de Egipto, fíjate, el Arca de Noé, que si también están más o menos diciendo las posibles ubicaciones, es que las posibilidades se abren, son infinitas. Son infinitas, por eso digo que la noticia es muchísimo más importante de lo que los medios pues nos han transmitido, que prácticamente en algunos es una noticia de teletipo, por supuesto los telediarios nacionales ni lo han mencionado. Sí, son cosas que pasan desapercibidas, pero un arqueólogo y un egiptólogo sabe perfectamente ante qué nos estamos enfrentando. Y lo que nos estamos enfrentando es un antes y después dentro del mundo de la arqueología y dentro del mundo de las técnicas para localizar este tipo de yacimientos. Así que ahora hablamos de Egipto, ahora hablamos de estas pirámides, de estas tumbas, de estos lugares con prospecciones arqueológicas, pero luego hablaremos de otros países y luego hablaremos de determinadas cosas que están saliendo a la luz que posiblemente sean muy incómodas para esos mismos arqueólogos que ahora están aplaudiendo estas nuevas técnicas. Y digo que son incómodas porque nos obligaría a reescribir mucha de esa historia ignorada. Así que abren un campo y como un bisturí, ¿no?, clarísimo, hacia nuestro pasado, pero también hacen hincapié en una serie de enigmas históricos que ahí están y que es el mejor momento de desvelarlo. Al igual que está haciendo la técnica del ADN, por ejemplo, para resolver misterios históricos a la hora de desvelar si ese personaje fue envenenado, fue asesinado o reconstrucciones de rostros, en este caso, estas técnicas de infrarrojos satelitales puestas por la NASA, ¿no?, al servicio de estos laboratorios, nos van a hacer la misma función que el ADN hace en genética en arqueología. Así que tenemos dos campos para desvelar de una vez por todas enigmas históricos que han sido recurrentes hasta el día de hoy. Cuando digo el día de hoy, hasta el 2011, porque a partir de 2012 no va a haber fin del mundo, pero sí va a haber muchos descubrimientos que todos vamos a aplaudir, algunos con las orejas, otros con las manos. Desde luego que es ilusionante este descubrimiento, este hallazgo ha sido a estos niveles la noticia de la semana, desde luego, y por eso queríamos hoy conversar en esta sección, en las historias Zona Cero, con Jesús Callejo, que es un enamorado del Antiguo Egipto. Queríamos conversar sobre este asunto y dar una perspectiva global. Ha sido un placer, Jesús, y que sigas disfrutando en Santo Domingo de Silos. Aquí estamos, pues muchas gracias, Bruno, muchas gracias, Silvia, un fuerte abrazo. Y nada, mañana nos seguimos oyendo en otras noticias también. Y descubriendo otros enigmas. Por supuesto, que siempre haya enigmas, porque eso hará que siempre soñemos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.